En la cabina de radio, Ramón Laurel. Latino en live, Latino en live sur Power Club Radio. Power Club Radio. De 19h à 20h. Latino en live. Salsa, huaraches, rumba, guaguancos, montuno, and all those rhythms. Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Panama, Colombia, Mexico, and Peru. Party, Long Beach, California, the veteran of salsa. Roll and don't stop, follow the track and obey. Roll, locomotive. Roll, roll, roll, locomotive. Disfruta la radio con Ramón Laurel. Me gusta. Roll and don't stop, follow the track and obey. Roll, locomotive. Roll, roll, roll, locomotive. Roll, locomotive. Roll and don't stop, follow the track and loop it. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Los saludos cordiales de Ramón Laurel ante el micrófono. Hoy lanzamos un puente entre África y Sudamérica. Afrodisia se da la mano con música folk tradicional de las costas africanas y del archipiélago de la Macaronesia. Hablamos de Azores, Cabo Verde, Islas Canarias. En el otro océano, en el Índico, tenemos Madagascar, también muy importante su folclore. Gente de renombre, gente importante de la world music, se van a dar cita en esta tarde de lunes aquí en Sector Latino, a través de las www.528hz.com, nuestro portal, tu portal, ya estás dentro, formas parte de la familia. También en iTunes, TuneIn, iBox y archive.org, donde puedes descargar podcast o online, escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar. Por el momento, disfruta. Just the wind and be serene and say hey ho, like the marine and hoist the sails. Every full of this disappointment and the sand deck for groove check, mind the gales. Michelinious, keep the bullet turn and roll and roll and roll and roll. Roll, locomotive. Engine number 9. Roll, roll, locomotive. Keep rolling, roll and roll. Roll, locomotive. Let me kick, kick, kick, kick. Confiscate a man's brain, take a man's aim, put up in the concentration camp train. But I'ma break the damn chain, so stop breathing. Hop on that smoke, a motive, spark freedom. Throwing a body with the arithmetic team. Keep moving on, freeze, realizing all this 16. The summit rise, that is tough, that's something. We'll keep your eyes wide, that list will hit your bloodstream. I can help. Till I buzz and I plank, run over planks. With 100 gallons, I run in my tank. Rushing, racing on a cash, my respiration. Living fast, till I crash, at last destination. Just there's no go of it like luxury, no gold. And the music, us and us, we're living as we hold. And by the bold, then fuck this abode that we're bold. Rhythmic, explode, living on, no camera board. Just blinking through the loop, it's out of bam. mechanical movement. Gotta coming back around. Traveling with music, Afro, hip hop. Let me blow y'all the kiss before we hit the next stop. Speaking to drummer, master, few one is faster. The bridge to sounding clever, feather may be disaster. We need to run in all directions like I'm a jerry can. Set pounds up with intuition and dream for jerry can. Que nos viene desde el Senegal, desde la capital Dakar, uno de esos países totalmente cubierto por el manto de la buen hacer en la música funky y afrodisia. En este caso son las Corralas Festival, Corralas, donde se convida a una orquesta y sale gente improvisada a rapear acompañando a esa orquesta, una especie de evolución en las peleas de gallos tal como la conocemos en el hip hop occidental. Ellos lo hacen con estos ritmos, por supuesto, muy suyos, muy folclóricos. Afrobeat Corrala Fest. Continuamos con otra gente muy importante dentro de lo que es el world music, dentro de lo que es la afrodisia. Antibalas, Dirty Money. Esto es Sector Latino. We'll be right back. continuamos por las costas de África. Crossfire. Admirada. Bueno, la salsa que tenía ganas de salir antes de tiempo. Teníamos programado todavía otro afro, que bueno, lo pondremos más adelante. Parece que los fantasmas están haciendo de las suyas, tocando sus botoncitos por ahí, tric, trac, tric, trac. Vamos a guardar orden y aquí el que manda soy yo. Y así que continuamos Arturo O'Farrell en este Afro Latin Jazz Orquesta, y esto es Picadillo Tropical. Thank you. Le damos paso a uno de los grandes de la salsa. Nacido en el Bronx, originario, su familia de Puerto Rico. Te estoy hablando de Eddie Palmieri, uno de los grandes. Azúcar pa' ti. Azúcar pa' mí. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti. Que traigo es azúcar, azúcar pa' mí. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar. uno de los grandes temas de toda la historia de la salsa. Eddie Palmieri, Azúcar para ti. Increíble, increíble esta canción. Grabado de un solo tirón en los estudios centrales de Atlantic Records. Y cuando digo de un solo tirón es solamente todo ahí, venga, vamos, en directo, nada de pistas. Se utilizaron más de 38 pistas para más de 50 músicos tocando a la vez instrumentos de diversa índole tradicional salsera. Hablábamos del maravilloso disco Azúcar para ti de Eddie Palmieri. Nos vamos con el Cancioneros de Sudamérica. Vamos caminando por las calles de la vida. Por las calles de la vida. Me aferro a tu mano y me curas las heridas. Linda morena, quiero declarar así que yo contigo soy feliz. Linda morena, nuestra vida es de los dos. Linda morena, vivamos. Vamos caminando por las calles de la vida. Me aferro a tu mano y me curas las heridas. Linda morena, flor, montaña y calarú. Linda morena, así eres tú. Linda morena, con tu fuerza y alegría me das razón para esta vida. Vamos caminando por las calles de la vida. Me aferro a tu mano y me curas las heridas. Vamos caminando por las calles de la vida. Me aferro a tu mano y me curas las heridas. ¡Gracias! bajamos un poquito la velocidad y la agresividad y la fuerza de la salsa para centrarnos en este tema de Boy Joe Mendes, Grito do Fogo. Cerquita de donde estábamos con Boy Joe Mendes desde las Islas Azores, damos un salto así fantásticamente de la mano de Benito Cabrera, Isa en Fa, desde Caleta Famara, Lanzarote. Este señor es uno de los grandes, incluido en carteles internacionales como Festival de Jazz de Montreux y bastantes World Music que ha participado este hombre a lo largo y ancho del planeta, tanto en Brasil como en el festival que se realiza en la comunidad de Extremadura o el mismo de la playa de las Canteras de Las Palmas. Verdaderamente ha sido casualidad. Vamos de isla en isla, al otro lado del Océano Índico, a Madagascar, de la mano de Mala Mini Gioberto. Domba Conda. Mami, dale esa. met Shorty up in Brooklyn. In a club, she was dancing. Heaven must be missing an angel, 'cause the way she moved, the way she whined was special. You're captivating, you're irresistible. Perfect, you're so appealing to me. I want a taste of your sexy ways. Just give me a taste of your sexy ways. Ay, ay, ay, give it to me. Ay, ay, ay, show it to me. Ay, ay, ay, can't you see? Ay, ay, ay, I want a taste of your sexy ways. Just give me a taste of your sexy ways. I want a taste of your sexy ways. Just give me a taste of your sexy ways. Never watched someone so intensely. The shot that she wore had me dizzy. God hands must have made you. Every step you take, every move you make, you're so sexy. You're captivating, you're irresistible. You're the girl I love to see. Girl, you're winsome, you're picture perfect. You're so appealing to me. I want a taste of your sexy ways. Just give me a taste of your sexy ways. Ay, ay, ay, give it to me. Ay, ay, ay, throw it on me. Ay, ay, ay, can't you see? Ay, ay, ay, I want a taste of your sexy ways. Sexy, sexy ways. Es el sonido de Elvis White, uno de los máximos exponentes de lo que es el soca dance, un baile tradicional que se baila por las Islas Bermudas. Continuamos en Sector Latino. Inti Illimani, Samba Lando. Seguro que te va a gustar. Desde el Perú. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero. Ponga atención mi compadre que vienen nuevos negreros. Zambalando, zambalando, zambalando. Dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. Zambalando, zambalando, zambalando. ¿Qué tienes tú? Zamba, que no tenga yo. Bueno, queda poquito ya para este sector latino. Continuamos. Saudade, original de Cesárea Évora, en este caso en voz y presencia de Dulce Pontes, la que fuese vocalista del grupo Madre Deus de Portugal. El acordeón diatónico va a cabo de Keva Junquera desde el País Vasco. Saudade. Yeah. L'ombre, la lumière. Hablamos de Coralie Clement. Desde el continente sudamericano. Desde Belice. Así suena. Así suena. En sector latino. Coralie Clement. Un beau jour est dessus de nuit. On s'assoit sur un banc. On décide de refaire sa vie. Et sous le firmament. Nos despedimos ya, vamos cerrando, vamos amarrando nuestra barquita a puerto, aquí en el muellecito este de madera, vamos recogiendo aquellos pescaditos que hemos encontrado por el camino. Estuvo la tarde fría, sí, el Atlántico estaba heladísimo, y nos vamos con este soniquete en nuestra cabeza hasta mañana, con Take Fever, de Michel Camilo, uno de los grandes del piano. Hoy, puente tendido entre Sudamérica y África. Mañana más e intentemos que mejor. Ramón Laurel aquí contigo. Hasta mañana.